Son las 8:38, tenemos en nuestro estudio al investigador y sociólogo de la Fundación Sol, Benjamín Sáez, con quien vamos a conversar sobre algunas de las poquitas cosas que han pasado en Chile en estos 28 días. Benjamín, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación, como siempre. Sí, increíble cómo han pasado cosas, ¿eh? Sí, impresionante. Sí, bueno, nosotros, a ver, si uno tratara de ponerle un título a esta, habitualmente hacemos los lunes, esta es una excepción con la Fundación Sol de un subtítulo, ¿no? Respecto a de qué se trata, ¿no? Yo creo que probablemente unos subtítulos podrían ser algo así como, bueno, retratar la desigualdad del país o retratar el malestar, a veces a través de información cuantitativa, a veces a través de información cualitativa. Pero Benjamín, partamos por aquí. La evidencia está absolutamente puesta encima de la mesa y bueno, se vino el estallido, como diría la canción. Y hasta el día de hoy vemos una suerte de perplejidad del poder, de no saber cómo reaccionar. Antes de salir al aire comentábamos que todavía circulan tesis como que esto habría sido promovido por Nicolás Maduro. Partamos por ahí, ¿no? Por esto de cómo uno diría los académicos, los investigadores, sí hicieron la pega, sí pusieron la evidencia encima de la mesa y sin embargo no se vio. Bueno, quizás ahí yo creo que sería importante también hacer una cierta autocrítica desde las visiones que debieran aportar la crítica, sí. Sobre todo, por ejemplo, en el mundo académico o distintos centros de estudio e investigación que también se dedican a investigar, a estudiar, a observar el conflicto. El conflicto social, ¿cierto? Las desigualdades. Sí. Desde ese punto de vista, yo creo que faltó avanzar más en instalar este diagnóstico a nivel de la opinión pública en general. Hasta hace algunas semanas, ¿cierto? Y justo antes de que esto estallara, hubo una intervención bastante recordada del presidente Piñera, relatando cómo Chile era un oasis en un contexto regional de turbulencias sociales y problemas económicos y políticos. Y poco tiempo después estalla esto. Entonces, esa misma élite que decía, ¿cierto?, que nunca era el momento para subir el salario mínimo de forma, por ejemplo, que pudiera ponerse al día del costo de la vida actual en Chile, porque eso podía poner en peligro el crecimiento, sí, o porque no estábamos creciendo demasiado. Cualquiera de los dos argumentos era absolutamente válido. Y otra serie de reflexiones de ese tipo. Sin embargo, y por lo tanto vemos cómo a esta élite y a la interpretación habitual que se posicionó durante tanto tiempo sobre este milagro, supuesto milagro chileno, ¿verdad?, que se instaló no solo dentro de Chile, esto es muy importante, sino que también a nivel regional, y por eso está regional y mundial. Chile se convirtió en un ejemplo de referencia para aquellos sectores que promueven la instalación de políticas de tipo ideológico neoliberal, en el sentido de no de reducir el Estado, esto es muy importante, sino de utilizar el Estado y todos los medios disponibles para fortalecer la acumulación de ciertos sectores con el supuesto de que esto iba a generar eventualmente un chorreo, ¿cierto?, al resto de la sociedad y por lo tanto que con el crecimiento económico todos íbamos a disfrutar de una vida mejor. O sea, el mismo presidente hablaba de cómo hacia el año 2020 podríamos llegar a ser un país desarrollado. Sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Chile es un país de prácticamente $26,000 per cápita por paridad de compra, que paga salarios de $13,000 per cápita y que paga pensiones de un país de menos de $7,000 per cápita. Entonces, es un país en el cual los súper ricos, el 1% que actualmente concentra prácticamente el 33% de los ingresos a nivel nacional, ¿cierto? Vive una realidad que es radicalmente distinta de la realidad que viven la mayoría de las personas. Sí. Está esta desigualdad que hoy día una persona que vive sola y tiene un ingreso aproximado de 750,000 pesos se encuentra ya en el 10% más rico, junto a Piñera, Luxich, sí, y todos los supermillonarios que hoy día están en el ranking Forbes. Sí. Por lo tanto, tenemos varios países dentro de un mismo país, finalmente. Tenemos muchos chiles en este Chile y lamentablemente quienes tienen el poder y los recursos para instalar un diagnóstico, una lectura, una interpretación de cómo es Chile, de cuánto nos falta por avanzar, dónde estamos, cuáles son las condiciones de vida. Es un sector que se ha empecinado en instalar esta visión de un milagro económico, de un país que está a las puertas del desarrollo, pero sin embargo, cuando vemos los datos, como tú bien señalas, esos datos muestran todas esas contradicciones. Ahora, ¿cuál es el problema de fondo de por qué quizás no se ha avanzado lo suficiente, como te señalaba, en instalar esta sospecha, esta preocupación que distintas organizaciones han venido señalando? Justamente que se pierde de vista esta conexión entre el enriquecimiento y las condiciones en las que vive la mayoría de la población, como si fueran dos cosas que no tienen nada que ver entre sí y se encuentran absolutamente desconectadas. Sí. Sin embargo, si nosotros vemos, por ejemplo, una comparación entre los ingresos del 5% más rico y el 5% más pobre, estos ingresos que tenían una diferencia aproximada de 103 veces en los 90, hoy día ya están sobre más de 250 veces por sobre lo que gana el 5% más rico de lo que gana el 5% más pobre. Entonces, ha sido un modelo de desarrollo que efectivamente ha generado crecimiento. En eso no hay, no ha habido discusión en ese aspecto. Uh-huh. El tema es cómo ha sido ese crecimiento y quién ha crecido cuando Chile ha crecido durante todo este tiempo. ¿Quién ha estado creciendo en realidad? Sí. ¿Te acuerdas que hace pocas semanas tuvimos una reunión en la oficina de ustedes, donde, bueno, Benjamín Sáez y Andrea Sato nos convidaron a Monserrat Rolano y a mí un café, ¿sí? Un café que estaba bastante rico, pero estuvimos conversando ahí y estábamos hablando precisamente de eso, ¿no? De cómo nos acostumbramos, porque esto lo naturalizamos todas y todos, ¿eh? Independientemente del lugar de esta sociedad donde estamos, donde cómo... estando a veces a 7 kilómetros de distancia, 8, 10, viviendo en la misma ciudad, hablando el mismo idioma, a veces compartiendo el mismo espacio público, nuestras experiencias vitales eran radicalmente distintas. Y los dispositivos mediáticos del poder, vamos a llamarlo así, transmitían por un lado una sensación de normalidad, pero por el otro lado un Chile que se parecía mucho más a aquel de los privilegiados, que un porcentaje muy, muy, muy, muy, muy menor de la población, que de aquel abrumadora mayoría que padecía las consecuencias del modelo. Ahí hay una cuestión que es interesante también, porque cómo se fue creando una cohesión sobre la base de condiciones objetivas que no daban bajo ningún punto de vista para generar una cohesión, ¿no? Esta idea, la idea del oasis, ¿no? La idea del oasis de Piñera, que es una idea que cuando la dijo probablemente mucha gente la compartía. Exactamente. Sí. Y eso es justamente una de las cosas más sorprendentes, que la visión del país cambió radicalmente en tan poco tiempo. Aparecieron muchos perdones, mucha gente pidiendo perdón, ¿cierto? Y en ese sentido el gran empresariado recogió el guante de inmediato. Es decir, sin que nadie lo señale, sin que nadie lo apunte de forma, digamos, porque este movimiento también tiene una característica de que es bastante inorgánico, claro. No tiene una representación que tú digas, habló el representante del movimiento ayer. Sí. Por no lo tanto, hay representante del movimiento. Exacto. Sin embargo, los perdones, ¿cierto? Y la recogida de guante apareció de inmediato del sector empresarial y del poder. Son justamente quienes... contra quienes claramente se está movilizando la mayoría de la población, es contra este orden, este modelo que no se ha tocado a pesar de todo lo que ha pasado. Y justamente, por ejemplo, una frase de un periodista en la televisión que también llamó bastante la atención, que por ejemplo es, no sabíamos que les molestaba tanto. Ah, ese fue, ya, sí, fue el... No recuerdo, exacto. O sea, yo sabía que había tanta desigualdad, pero lo que no sabía era que les molestaba tanto. Exacto. Esa fue la frase. Por lo tanto... Tania, te dio risa la frase, ¿no? ¿Qué te parece? Mueve la cabeza y se ríe, ¿no? Exacto. ¿Ah? Bueno, eso que... Sí, usó una palabra... Está dentro de la RAE, ¿eh? Sí, pero de cuatro sílabas, ¿no? Un adjetivo calificativo. Un adjetivo descalificativo es el que usaste, Tania, sí. Un adjetivo descalificativo. Claro. Bueno, esta expresión, en realidad, resume o nos da una perspectiva de cómo funciona, en realidad, habitualmente el mundo social, en el sentido de que las personas, habitualmente, en su vida cotidiana, no se cuestionan permanentemente... sobre la justicia propiamente tal del orden necesariamente, y eso para quienes viven en un punto de comodidad o de privilegio, hay muchos más incentivos, ¿verdad?, para no observar aquellas contradicciones, sí, en la medida que no las experimentas o las experimentas como algo lejano, sí, como algo que no te afecta en tu corporalidad, en tu psiquis o en la de las personas que te rodean. Por lo tanto, hay en este mundo de segregación, en este mundo de muchos chiles, ¿cierto? En los mundos que son altamente desiguales y segregados, hay un fomento colectivo de la indolencia, si lo queremos ver de esta forma. Porque no hay otra explicación de que esto se pueda sostener tanto tiempo, ¿verdad? Que estalle de pronto y que no lo hayamos visto. Es como un error involuntario, sí. Pero eso no existe, o existe hasta cierto punto, es involuntario hasta cierto punto. Sí. Por lo tanto, aquí también hay, desde esa visión, ha habido un intento permanente y constante de guardar la basura debajo de la alfombra durante todo este tiempo por distintos gobiernos que han estado en el poder, ¿verdad? Y se ha insistido sobre una forma de integración, ¿cierto?, de promoción de la cohesión social mediante mecanismos como la promesa, por ejemplo, de una inserción individual mediante el éxito individual, mediante el acceso, por ejemplo, a la educación superior, mediante el orden y la adhesión a este crecimiento como el primer objetivo de todo el país. Sí. Eso es un poco lo que se ha estado posicionando desde la élite del poder, como el objetivo central acá es crecer, crecer, crecer, pero y como todas las otras metas sociales se ponen a la cola de ese objetivo. Es decir, el crecimiento por sí solo no genera mayor igualdad o distribución de los ingresos, no genera bienestar, claro, para la población. En el diario Chile creció en un 2,5%, eso no es necesariamente una buena noticia para mí. Exactamente. Claro, por lo tanto, yo vivo en Chile, precisamente por la desigualdad que existe. Exacto, pues sin embargo ese es el argumento, el hilo argumental que se plantea habitualmente, y es también la promesa de que vamos a estar mejor, ¿cierto? Si es que adherimos a esta forma de organizar la sociedad, que es la mejor, que no hay alternativa. También esa es una idea, ¿cierto?, que el neoliberalismo desde hace mucho tiempo ha posicionado también, de que aquí solo hay una forma de hacer las cosas y que no existe una alternativa válida. Esto es tan radical, ¿cierto?, que nosotros tenemos, por ejemplo, un sistema de pensiones único y revolucionario a nivel mundial, que muchos países, ya incluso habiendo tratado de implementarlo, se han devuelto a los sistemas de reparto, que es una excepción absoluta en términos de que hay tan solo 10 economías en el mundo a nivel internacional que tienen solo un sistema de cuentas individuales y no un sistema de reparto. Por lo tanto, una excepción absoluta. Sí. Sin embargo, ante la duda o la apertura, si, incluso de solo el debate de si este es el modelo o no, más adecuado, de inmediato, ¿cierto?, se plantea que los sistemas de reparto en el mundo están quebrados, ¿cierto?, que todo el mundo está volviendo allá. Y eso es solo una construcción ideológica. Porque el otro día lo admitía la actual ministra, ex subsecretaria, en una sesión de la Cámara, que los sistemas de reparto no quiebran, no pueden quebrar. Eso es técnicamente imposible. Sí, Benjamín, ¿tú tienes alguna hipótesis de qué es lo que está pasando hoy por la cabeza del gran empresariado? No estoy hablando de... Ni siquiera estoy hablando de la CPC ni de la SOFOFA, que eran los gremios que antes actuaban, sino de los poderes fácticos. Estoy pensando en Don Andrónico, bueno, en la sucesión Angelini. Te lo pregunto porque... Sí. Porque el escenario tiendo a ver que es complejo, ¿no? O sea, el arrinconamiento del presidente, en vez de haber sofocado el estallido social, lo ha agudizado. Y hoy día el escenario de la nueva constitución vía asamblea constituyente parece por lejos el único viable para salir de esta crisis. Y me imagino que eso no le habrá de convenir al gran empresariado, pero por el otro lado tampoco le conviene que el país siga en esta situación de anormalidad durante muchos meses más, así como tampoco le conviene una deriva autoritaria que haga que Chile empiece a recibir sanciones internacionales. Yo lo decía más temprano, ¿no? Para la oligarquía que promovió el golpe de Estado de 1973, si estabas aislado internacionalmente, no era tan relevante porque era una oligarquía terrateniente, con un mercado interno fuerte y así sucesivamente. Hoy día es diferente. ¿Tienes alguna hipótesis de cómo está viendo la baraja? Esa opinión que me imagino que va a terminar siendo muy poderosa para lo que haga o deje de hacer el gobierno. Sí, bueno, varios elementos sobre lo que señala, una pregunta bien complicada de responder, pero ya el gran empresariado ha planteado algunas visiones. podríamos decir que hay un sector del empresariado que rápidamente entendió esto como una negociación colectiva. Sí. Y empezó a poner la billetera sobre la mesa. Y que es un sector que, de una u otra forma, está dispuesto hasta cierto punto a entregar ciertas concesiones inmediatas para calmar el descontento y lo que está sucediendo. Sí. Ahora, es un sector que, de todas formas, lo propone en los marcos de este modelo económico, ¿cierto?, social, que ha sido construido justamente para su propio, digamos, bienestar y, sí, y sus intereses. Por lo tanto, por ejemplo, en el caso del salario mínimo de 500 mil pesos, hay ahí, por un lado, toda un silencio respecto a lo que pasa con el subcontrato. Quien, por ejemplo, en el sector minero, hoy día 7 de cada 10 trabajadores se encuentran subcontratados. A nivel nacional, prácticamente un 20% de las personas asalariadas están externalizadas. Entonces, es una realidad muy amplia y de la cual hay silencio en este tema, por ejemplo. Lo otro es cómo el empresariado, por ejemplo, se ha acostumbrado a incorporar la distribución de utilidades como una parte fija del salario, con este concepto de una gratificación que no cumple con lo que debiese efectivamente realizar la gratificación, que es una redistribución de utilidades entre quienes la generan. Por lo tanto, en este salario, cuando se habla de este sueldo mínimo de 500 mil pesos, no se habla de un sueldo base mínimo de 500 mil pesos, sino que de otro concepto remuneracional muy por encima de ese salario base, con componentes que son variables. Por lo tanto, es un sector que propone ciertas concesiones, pero mediante mecanismos que son un anillo a la medida de cómo funciona actualmente la economía chilena, y es justamente contra eso, contra lo que las personas se están movilizando. Por lo tanto, es una contradicción de alguna forma. Es otro bono marzo, ¿cierto?, de una u otra manera, pero que lo está pidiendo el sector empresarial. Sí. Ahora, hay otro sector, ¿cierto?, como Pérez Cruz, Bonapen, sí, que ya lo han señalado, que acá no se quiere ceder desde esa posición, digamos. Sí. Son posiciones mucho más estrictas y que además tienen también una visión mucho más más cercana o más ideológica, política, si lo quieres ver así, de complicidad con el carácter más autoritario de este orden. Por lo tanto, esos sectores más bien tienen una posición, o han manifestado una posición, de no transar respecto a sus privilegios, respecto a cómo se organiza socialmente este modo de acumulación, que es cómo funciona la economía chilena. Ahora, ¿qué pasa entre estos dos sectores? Más bien no queda claro quién, o al menos si es que esto fuera, porque hay que señalar que esto es, al menos se puede desprender de lo que se han comentado por la prensa. Claro. Aquí solo estamos haciendo una lectura de lo que se ha comentado por sí, la prensa. Sí, estamos hipotetizando, pero eso. Exacto. Sí. Es muy importante señalarlo, porque para ser riguroso. Pero, sí, ¿qué es lo quizás lo más complejo desde el punto de vista de lo que tú señalabas, en términos de una oligarquía terrateniente en relación a grupos empresariales altamente conectados a nivel internacional también? Hay una diferencia importante en términos de lo que está pasando en el concierto político internacional también. Y hace poco, una entrevista que dio Lula antes de salir de la cárcel a un periodista argentino en RT, señalaba justamente el nuevo carácter que están teniendo los golpes en el continente, que son muchas veces golpes sin ser un golpe propiamente tal. Blandos le llaman, ¿no? Golpes blandos, exactamente. Con instituciones democráticas, funcionando hasta cierto punto, ¿verdad? Pero con una represión muy fuerte de los movimientos sociales, ambientalistas, con asesinato de dirigentes, con persecución política. Y probablemente hacia allá se pueden encaminar distintas situaciones de violencia y de descontento que observamos. Desde ese punto de vista, y a nivel internacional, por otro lado, también se están produciendo alineaciones de gobiernos conservadores de importancia, es decir, un Bolsonaro en Brasil, hay que recordar cuál era la posición geopolítica que estaba asumiendo también el gobierno antes de que esto estallara, en alianza justamente con los sectores más conservadores del continente. Ya. Estamos llegando al final, Benjamín, pero antes de que nos vayamos, recordar que estamos a través del 102.5 FM, que estamos a través de internet en radio.chile.cl, por supuesto también a través de la red de radios que piensan en todo Chile, y a través de Facebook Live, donde nos llegan algunos saludos y una pregunta. Voy a leer los saludos primero. Paulina Fernández, bien por la Radio Universidad de Chile, visibilizando que en Chile las violaciones sistemáticas de derechos humanos empezaron antes de este estallido social. Jaime Nostroza, gracias Benjamín por ayudar a entender mejor el momento que vive nuestro querido país. Yanir Muñoz dice, hola, ¿podrían recomendar alguna lectura o fuente de información para entender por qué el sistema de reparto no podría o no puede quebrar? Muchas gracias, dice Anir. Bueno, yo los invito quizás a leer inicialmente la propuesta de la coordinadora Nomas AFP, uh-huh, de un sistema de reparto con reservas técnicas para Chile, que podría solucionar uno de los problemas quizás más inmediatos y serios que está viviendo hoy día la población. Consideremos que de las personas, las 10.000 personas que jubilaron por vejez en septiembre, están pudiendo autofinanciar, la mitad puede autofinanciar una pensión que es inferior a los 50.000 pesos. Por lo tanto, es un sistema que en este esquema de cuentas individuales muy difícilmente va a poder lograr ser superado. Entonces, recomiendo revisar la propuesta de la coordinadora Nomas AFP, y para un debate más quizás simple de cómo se pueden manejar estas alternativas y de por qué los sistemas no quiebran, les recomiendo también que busquen en las redes de Fundación Sol, en canal de YouTube, por ejemplo, de la Fundación Sol, el seminario que organizamos hace muy poco, sobre cómo se puede transitar hacia un sistema de reparto. Y si en el fondo los ahorros de las pensiones de los trabajadores son para el sistema financiero, uh-huh, o son para pagar pensiones. Y en partir de esa pregunta invitamos a distintas personas de distintos países, de España, de Uruguay, de Argentina, de Canadá, a conversar sobre los sistemas de reparto, sobre cómo funcionan en sus países, cómo es que no han quebrado a pesar de dificultades económicas, como por ejemplo la crisis de la eurozona, en un caso, en un país como España, que la sufrió bastante severamente y que hoy día sigue teniendo, con dificultades, con ciertos ajustes, un sistema de reparto que está funcionando. Por lo tanto, esas experiencias que compartimos fueron bastante interesantes, y los invito a ver esos videos, a analizarlos. También estuvo la OIT, por ejemplo, presente. Y solo para cerrar una idea, Patricio, disculpa que te moleste con el tiempo, pero se quedaba en el tintero sobre lo anterior, de que hoy día a nivel internacional probablemente los valores democráticos, ¿cierto?, estos valores que nos podrían permitir, ¿cierto?, una presión internacional, por ejemplo, frente a algo como lo que tú señalas, de una toma del poder por la fuerza, están condicionados. O una deriva autoritaria del mismo gobierno, sin que necesariamente haya un gesto golpista, digamos. Pero, bueno, exactamente. Pero claro, está condicionado. Está condicionado a nivel internacional. Por lo tanto, hoy día también un llamado a que observemos también lo que está pasando a nivel mundial. Porque lo que está aconteciendo hoy día en el país, ¿cierto? Por ejemplo, las cifras económicas que ya se han deteriorado, bueno, y que esta crisis de una u otra forma ha añadido un ingrediente, ya venían deteriorándose desde septiembre. Por lo tanto, aquí y de cara a lo que viene a futuro, hay que estar muy atentos, muy atentas y muy conectados con la realidad internacional y nacional. Uh-huh. Benjamín Sáez, investigador sociólogo de la Fundación Sol, muchas gracias, que estés muy gracias, bien. Gracias, Patricio. Son las 9:01, hacemos un breve alto y continuamos en esta edición de día miércoles de Radio Análisis.